los clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1. Una estación única, sonando en una ciudad única. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Los sábados en la noche. Una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man, ET. Ladies and gentlemen. Desde las 8 de la noche. Back to the floor. Back to the music. Hernán Acevedo presenta desde Miami Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 10. Y hasta el amanecer. Retro Mix, Non-Stop Music. 3 horas, cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Con repetición los viernes a las 10 de la noche. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo, la nueva generación. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Los sábados en la noche. Una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man, ET. Ladies and gentlemen. Desde las 8 de la noche. Back to the floor. Back to the music. Hernán Acevedo presenta desde Miami Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 10. Y hasta el amanecer. Retro Mix, Non-Stop Music. 3 horas, cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Con repetición los viernes a las 10 de la noche. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo, la nueva generación. Checking all systems. Are you ready? All systems are working. Checking audio. Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Yo, yo, what's up? This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow, New York City. And right now, you're listening to Hernán Acevedo. Right here in the mix. Flashback. Flashback, the original mix show with best classics. Flashback. Aquí comienza Flashback Digital. Clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. We'll be right back.

Miles come between. Thank you. Mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love so free, so you can play somewhere to be. Once you come along and down by the dozen, hey little thing, let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.

have to.